Cuando te miro al pasar, entre la gente al andar, mi mente empieza a maquinar y no paro de pensar. Cuando me doy cuenta que sigues estando con él, que nadie te obliga a querer, solo tú y yo, solo tú. Y si esta noche nos juntamos y nos vamos de jaleo, poco a poco terminamos bailando bien pegado. Y tú verás, es que este ritmo está pegado y por tu booty se pasea. Y es que, tú y yo nos calentamos cuando nos vamos de jaleo. Tú verás, será el veneno de tu piel que me está matando. ¿Será que niña a ti también te está gustando? Métele jaleo. Y muéveme ese booty de fantasía. Quiero verlo por la noche y por el día. Yo sé que conmigo tú estás encendida. Y desde hace tiempo yo sé que querías. No me puedo controlar, tú me vas a matar. Cuando te pones a bailar no lo puedo evitar. Wow, baby, tú me tienes muy mal. Mueve ese booty, va mi ram, pam, pam, pam. Yo no me puedo controlar, tú me vas a matar. Cuando te pones a bailar no lo puedo evitar. Wow, baby, tú me tienes muy mal. Mami, rom, bam, bam, bam. Será el veneno de tu piel que me está matando. Será que niña a ti también te está gustando. Métele jaleo. Y no paro de pensar. Cuando me doy cuenta que sigues estando con él, que nadie te obliga a querer, solo tú y yo, solo tú. Métele jaleo. Taylor.